¿Usted esperaba esta designación y ser el compañero de fórmula del gobernador? Bueno, no, la verdad que todos los nombres que sonaban estaban con las mismas posibilidades. Yo creo que todos son compañeras y compañeros que tienen su trayectoria y que de haberse sido elegido, como en el caso mío, yo para mí es un honor y siento un orgullo de acompañar. Bueno, viene transformado. No, a ver, estamos teniendo inconvenientes. Un mundo en la provincia, pasa con mi... No sé qué inconveniente tenemos. Bueno, estamos hablando de una comunicación telefónica con... No había ni siquiera un reconocimiento a los empleados públicos, a nuestros docentes. Hoy podemos hablar de una Rioja distinta, una Rioja donde cada alumno tiene una computadora, donde los edificios escolares están en condiciones, donde hay un reconocimiento salarial importante a los empleados públicos, a los docentes, donde podemos ver que una Rioja productiva, por ejemplo en el caso del parque eólico de Arauco, solo por citar algunas cosas que creo que muestran que esta Rioja va cambiando, ¿no? Está bien, ahora acá ya se habla desde otro tipo de perspectivas, teniendo en cuenta que ya se está trabajando, ¿no? Que si bien el gobernador ya ha planteado como ejes de campaña la misma gestión, ahora en el caso de triunfar el 29 de mayo, ¿cómo se comienza a plasmar ya toda esta gestión? Porque esto fue un proceso en el cual se comenzaron a plantear muchas cosas, como usted está diciendo, sueldo, la producción, la infraestructura. Ahora, ¿cómo se consolida todo esto de cara hacia el futuro? Bueno, mire, yo solo vengo a aportar, digamos, más allá de que sea un departamento chico, un departamento querido como Asamblea de los Sauces, que si bien es chico, pero tiene un corazón enorme, grande, y bueno, fundamentalmente con el conjunto de los compañeros en la Cámara, los intendentes, el resto de la dirigencia, venimos a aportar con trabajo. Yo voy a ser una parte más de este equipo de trabajo que tiene el doctor Belén Herrera, no tengo ningún tipo de intereses en lo personal, simplemente trabajar en ayudar a consolidar este modelo, este programa de gobierno, y creo que en ese sentido, lo digo con humildad, creo que es el único que lleva adelante un modelo, un proyecto de provincia, con una excelente relación al gobierno nacional. Es más, él integra una mesa chica de este gobierno que nacional, que también es importante y al cual adherimos, que encabeza la doctora Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, y es un hombre que tiene relaciones con el mundo, basta con citar su relación que tiene con el gobierno popular de China, donde seguramente va a haber inversiones importantes en nuestra provincia, para marcar ese aspecto. Entonces yo creo que se viene la etapa de la consolidación de una Rioja diferente, de una Rioja que merezca ser vivida, de una Rioja que genere empleo genuino y deje de ser la cenicienta que siempre estemos dependiendo de los recursos nacionales. Creo que esa es la etapa que se viene, una etapa bien definida, una etapa de consolidación, una etapa donde tenemos que estar todos juntos, trabajando, dejando de lado mezquindades o intereses personales o sectoriales, para trabajar en un proyecto grande. Por eso, con humildad lo digo, una convocatoria a todos los riojanos y riojanas a sumarse a este hombre que es un líder institucional y político en nuestra provincia importante. Aquellos, como tantas veces habrán soñado, hombres que dieron hasta su sangre, su vida por la Rioja, como Juan Facundo Quiroga, Chacho Peñalosa, Rosadito Vera Pañoresa, por citar algunos, viene esta etapa de consolidación y eso creo que es lo que representa Belén Herrera para la Rioja. Buen día, diputado, lo saluda Ezequiel Fuentes Sauma y bueno, primero felicitaciones. ¿Cómo va a llevar la campaña el gobernador y bueno, y usted, teniendo en cuenta que ya el gobernador ya planteó que la campaña va a ser la gestión, cómo lo van a llevar a cabo? No, seguro, hay muchísimas cosas por mostrar, por inaugurar. Creo que es la esencia y esa también es una diferencia que marca. El doctor Belén Herrera no es que va a empezar hoy a recorrer el interior, lo viene recorriendo día tras día. No solamente los días hábiles, sino también lo hace sábado, domingo, feriado. Y creo que esa es la diferencia. Yo creo que la gente tiene bien en claro quién es quién. Y creo que, bueno, la idea es seguir como se siguió todos estos días, es decir, trabajo con más trabajo, aportando mayor dignidad y reconocimiento a las familias, fundamentalmente aquellos que más necesitan. A mí me ha tocado la semana pasada estar entregando en Anchico unas viviendas y ver que personas de 10 años por primera vez recibían una vivienda, que reciben una ayuda, creo que parte del corazón a más de uno. Yo creo que esa es la metodología, esa es el trabajo que viene haciendo Pedro Herrera, y creo que apoyarlo. Y está el reconocimiento del pueblo riojano. Yo no creo equivocarme, es más, estoy convencido que así va a ser un rotundo acompañamiento del pueblo riojano en estas próximas elecciones el 29 de mayo. ¿Cuáles son los pilares de esta gestión, diputado, de esta gestión del gobernador? No lo escuché bien, discúlpeme. ¿Cuáles son los pilares más importantes de esta gestión? Bueno, mayor producción, mayor educación, buscar que La Rioja sea sustentable, consolidarla, La Rioja, en ese sentido, y creo que de poco La Rioja está dando que hablar. Hoy es el ejemplo de las provincias en la Argentina. De hecho, basta señalar para que vengan ministros nacionales a reconocer que La Rioja tiene un modelo de producción a la riojana. Y por último, diputado, ¿cuál va a ser el proyecto de La Rioja, el proyecto que van a presentar para estos 4 años? Bueno, un proyecto con mayor educación, un proyecto con mayor producción, con más educación, fundamentalmente defendiendo lo que tenemos, que es nuestra tierra, el agua fundamentalmente, y dándole un reconocimiento para que los riojanos sean dignos, para que merezca esto, y por supuesto tratando de recuperar esto que legítimamente le corresponde a La Rioja, que son los recursos nacionales, que en ese sentido no también estamos agradecidos al gobierno nacional. Diputado, ¿qué cree usted que Sergio Casas le puede aportar, ¿no?, a la provincia, a partir de lo que ha sido justamente su gestión, de lo que es su imagen política, ¿no?, y también algo que no es menor para este caso, como es el caudal de votos? ¿Cómo cree que todas estas cosas se pueden ir conjugando para ser el compañero de fórmula que necesita o que cree necesitar, y por eso lo eligió el gobernador? No, bueno, yo no me corresponde hablar de mí. Lo único que yo sé es que en definitiva siempre fui de un perfil de medio para abajo, que sí me gusta trabajar con humildad, con sencillez, y fundamentalmente aportando a la conciliación. Yo creo aportar a la unión de todos los riojanos y riojanas, de la dirigencia, para que tiremos todos lados, y fundamentalmente reconociendo en Pedro Herrera, que es el único líder político que existe en la provincia de La Rioja, y tras él creo que tenemos que alumbrarnos todos para que en definitiva consolidemos esta Rioja que ha sido tantas veces olvidada y que creo que hoy está teniendo el reconocimiento de la Argentina, y no hay que desaprovechar este tren. Pedro Herrera tiene un modelo, un proyecto, una gestión, no va por un cargo, sino va por un modelo, por un proyecto, porque quiere a su Rioja, porque ama a su Rioja, y no quizás, y en esto lo digo con mucho respeto, va para afrontar un resultado electoral hoy y mañana, si le va mal, va por otro. Yo creo que esto es lo que tenemos que aprender a diferenciar como riojanos y riojanas, y fundamentalmente apoyar a este hombre que tiene un corazón, le gusta trabajar, que está demostrado, y bueno, humildemente de lo que me toque aportaré en todo eso para consolidar este modelo, este proyecto y este liderazgo de Pedro Herrera. Diputado Casas, muchísimas gracias por su tiempo y habernos atendido. Que ande muy bien. No, gracias a ustedes, un abrazo y bueno, y a su disposición. Y saludo a toda la audiencia, que sé que es mucha. Muchas gracias. Ahí está la palabra de Sergio Casas, el diputado provincial por el departamento San Blas de los Sauces, candidato a vicegobernador.